se lleva siempre dentro del corazón. Ya es parte de mi vida porque lo siento así. El día que no exista, yo me voy a morir. Yo nací bostero y feliz estoy. Este año de nuevo, Boca es el campeón. Sos el más grande, Boca sos el mejor. Siempre voy a alentarte con orgullo y pasión. Hoy que siento en el alma una gran emoción, quisiera agradecerte porque fuiste campeón. Nací bostero y feliz estoy. Este año de nuevo, Boca es el campeón. Boca es un sentimiento, Boca es una pasión. Boca se lleva siempre dentro del corazón. Ya es parte de mi vida porque lo siento así. El día que no exista,